Que nos acompaña hoy en esta clase pública del día de la fecha es Bettina Calvi. ¿Qué tal, Bettina? Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bettina Calvi. Bettina Calvi es doctora, es especialista en violencia y abuso familiar y es docente de la carrera de psicología y del posgrado de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho. Bien, ¿en qué consiste cada una de las, digamos, de los ámbitos académicos donde desarrollas tu tarea? Las materias, digamos. ¿En qué consiste cada materia? En la Facultad de Psicología específicamente doy el seminario de intervenciones clínicas en abuso sexual en la infancia. Bien. Y en la Facultad de Derecho tengo a mi cargo todo lo que tiene que ver con el aporte de la psicología en la familia. ¿Vos sos psicóloga? Soy psicóloga. Bien. ¿Y cómo se lleva el derecho y la psicología? Bueno, a partir de la interdisciplina podemos encontrar algunos puntos en común. Creo que tenemos bastantes cosas en las cuales podemos aportarnos, ¿no? Uh-huh. Porque nos entrecruzamos en un montón de prácticas. Claro. ¿En qué años de las distintas carreras están inscriptas tus materias? Bueno, el seminario de abuso sexual en la infancia está en quinto o sexto año, porque es un seminario electivo, lo pueden cursar tanto en quinto como en sexto de la la carrera de psicología. Ajá. Y en la Facultad de Derecho es el posgrado Derecho de Familia. Ajá, ese es más específico. Claro, yo dicto en el segundo año del posgrado. Ajá. Y ahí esta cuestión interdisciplinar que vos planteabas recién, ¿no? De derecho, que yo te preguntaba cómo se llevaban. Digo, por ahí la psicología suele ser consultada por el derecho, estoy pensando en instancias de juicio, ¿no? Como una prueba, que por ahí hay otras disciplinas que generalmente prácticamente ni se tocan con el derecho, ¿no? Pero en el caso de la psicología es una disciplina bastante consultada, ¿no? Sí, sobre todo en el campo de derecho de familia, que es el campo donde yo trabajo, trabajamos bastante cerca, porque no solo el juez necesita la mirada del perito para la evaluación de un caso, de los problemas de tenencia de niños, en divorcios conflictivos y demás, en casos de abuso, de maltrato. Ahí nuestra opinión pesa. Uh-huh. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a la profesora, si no, le damos comienzo directamente a la clase. Estamos de oyentes, ¿no? Sí, somos oyentes que vimos luz y subimos. Sabemos que la Universidad Nacional de Rosario tiene dentro de sus posibilidades de cursado el cursado como oyente. Nosotros estamos aquí no somos ni regulares ni libres, venimos de oyentes. Adelante, Bettina. Bueno, en principio yo quisiera ubicar e interrelacionar mis dos áreas de trabajo. Una tiene que ver con justamente la definición de lo que es lo que son las organizaciones familiares. Este concepto ha desplazado a lo que era tradicionalmente el concepto de familia, porque se utilizaba un concepto de familia que era la familia tradicional, burguesa y cristiana. El famoso papá, mamá y los nenitos que estuvo circulando por estos días como modelo para algunos ideal de familia. Exactamente. Cuesta mucho cambiar esta mirada y aceptar que hay otras formas de familia. Por eso, todos los años, cuando yo empiezo el seminario, planteo esto. Digamos, nosotros trabajamos en un campo donde nos encontramos con diferentes configuraciones familiares. Son absolutamente distintas. No hay un modelo único, estático, sino que tiene mucho que ver con el paisaje, digamos, histórico y geográfico donde este grupo familiar vive. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta ante la pregunta de Mirta Legrand a, ¿cómo es el modisto? No me sale el nombre. Piazza. A Piazza. Roberto Piazza. Bueno, terrible. Terrible fue la pregunta, me parece, de una violencia muy importante y además del orden de un prejuicio tan terrible y una ignorancia también en ese sentido. Porque en realidad lo único que un niño necesita para poder crecer y desarrollarse tanto física como emocionalmente es un adulto responsable que esté dispuesto a alojarlo y a cuidarlo y a garantizar que sus derechos sean respetados. No importa el género de ese adulto, o sea, no importa que los adultos que crían a un niño sean dos mujeres o dos varones, ¿no? O una mujer y un varón. lo que sí importa es que sean adultos que se comporten éticamente con el niño, es decir, que le den un lugar, que garanticen un lugar en la vida para ese niño, que lo puedan sostener afectivamente. Uh-huh. Con lo cual, poco tiene que ver el hecho de que el niño se críe en una familia con padres del mismo sexo. Y mucho menos que eso implique una potencial violación y abuso. Eso ya es del orden de la locura. Porque en realidad, lamentablemente, yo trabajo con un montón de situaciones donde los abusos se han producido en familias tradicionales absolutamente, con mamá, papá, o por lo menos alguien que hacía estaba ubicado en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces... más o menos estaba, bueno, planteando cuál sería el tema sí, puntual de la clase. En principio, despejar, marcar esta diferencia entre esta idea de familia estática y que sirve para toda época y para todo para toda situación geográfica, y este otro concepto más móvil de organizaciones familiares que admite una pluralidad de situaciones como las que vivimos cotidianamente, incluidas estas que se nos presentan ahora con a partir justamente del matrimonio, que se legaliza el matrimonio igualitario. La familia, una de las problemáticas que nosotros nos encontramos en el campo de lo familiar es justamente el estallido de estas organizaciones familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontramos justamente que si la organización familiar tiene como función poder garantizar el desarrollo de sus miembros y la salud de sus miembros, muchas veces esto no ocurre y justamente tenemos que intervenir para preservar a los niños de la organización familiar. A esto yo le llamo el estallido de la organización familiar. Allí, en ese estallido de la organización familiar, justamente cuando los padres no pueden cumplir su función y empiezan a ocurrir cuestiones del orden de la violencia y demás, es cuando entramos en el campo de la llamada violencia familiar, abuso y maltrato infanto-juvenil. Uh-huh. La violencia familiar, ¿A quién tiene como principal víctima? ¿A la mujer cuando se trata de una pareja heterosexual o al niño o a los menores? Bueno, es muy buena esa pregunta porque en realidad permite mostrar una realidad. Uno puede decir que puede haber violencia en una familia sobre cualquiera de sus miembros, ¿no? Si estamos en una situación donde la violencia circula, puede haber violencia sobre cualquiera de sus miembros. Pero la realidad cotidiana nos muestra que las víctimas de violencia son mayoritariamente las mujeres y los agresores son los varones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Yo en realidad la pregunta venía por el lado de desde dónde o hasta dónde, o mejor dicho, ¿qué es la violencia? Porque la violencia es solamente el maltrato físico o incluye también, qué sé yo, un grito o una desvalorización, por ejemplo, de un hecho, de una tarea que realiza la persona hacia la cual, se ejerce esa violencia. O sea, ¿qué es la violencia puntualmente? Porque a veces no es solo, o pregunto, ¿es solo un golpe? Bueno, es interesante que podamos marcar esta diferencia, porque violencia no es solamente el golpe, aunque generalmente cuando nos enteramos de que una situación de violencia está aconteciendo es cuando aparece el golpe. Pero muchas veces antes del golpe y conjuntamente con el golpe hubo una serie de situaciones humillantes, de desvalorización, de insultos, de gritos. Porque uno podría decir entonces que en forma global la violencia es tomar al otro, justamente destituirlo de su condición humana, no tratarlo como un semejante, sino tratarlo como un objeto. ¿No? Entonces, al objeto se lo puede se le puede gritar, se le puede ordenar, ¿no? Se lo puede manipular, ¿no? El violento siempre hace una manipulación del otro como si fuese una cosa. Esto también ocurre, por supuesto, en el abuso y en el maltrato infanto-juvenil. La diferencia entre los conceptos, bueno, desde la psicología y también desde el derecho, ¿no? Entre violencia y abuso, ¿cuál sería? Bueno, yo hago una especial diferenciación en relación al abuso. Yo he investigado, he trabajado en el campo de la violencia familiar bastante, a partir de una experiencia muy interesante dirigiendo un albergue para víctimas de violencia. Ahí aprendí muchísimo sobre esto. Y en ese lugar se alojaban las mujeres con sus niños. Ahí aprendí mucho de los efectos de la violencia sobre las personas, sobre todo, y cómo la violencia es un circuito del que es muy difícil salir. Cuanto más se cronifica la violencia, más difícil resulta salir. El abuso, por supuesto, hay situaciones de violencia donde hay maltrato, pero no hay abuso sexual. El abuso sexual, en general, las víctimas del abuso sexual son los niños. Los niños son la población elegida para el abuso, ¿no? No necesariamente, bueno, a lo mejor es una locura lo que digo, pero no necesariamente viene precedido de hechos de violencia. No, no es una locura, sino lo que hay, sino lo que hay es una manipulación. Absoluta. Porque, digo, el abuso implica una violencia, por eso digo que es una locura, ¿no? Pero digo, claro. Pero lo que no hay es un sometimiento, sino una manipulación. Mira, en realidad, vamos a precisar algunos conceptos. Sometimiento hay siempre en el abuso. Ajá. Porque se trata de un niño que no tiene... Justamente lo que caracteriza el abuso es la asimetría entre quien padece el abuso y el abusador. ¿Por qué? Porque el que padece el abuso está en una situación de inferioridad en relación al poder y en relación al saber en torno a la sexualidad. Cuando un niño es abusado sexualmente, es una víctima. Es una víctima y además es arrojado al mundo de la sexualidad adulta en un estado de impreparación absoluta. ¿No? Claro. Entonces esto tiene un efecto absolutamente traumático. ¿Y cuál es el perfil del abusador? Bueno, esta es una pregunta que es muy frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos recortar un perfil, nos sentiríamos mucho mejor, porque podríamos reconocerlo y entonces esto nos tranquilizaría. El problema es que no hay perfil establecido. Fijémonos en los casos de nuestro panorama social, ¿no? Histórico de los últimos tiempos. Pensemos, el caso Grassi, Corsi, ahora Villegas. Digo, uno viene de la institución iglesia, ¿no? Alguien que estaba en un lugar donde debía proteger a los niños que están de por sí, por ser niños, en una situación de inferioridad en relación al poder en torno al adulto, pero además estos eran niños carenciados, o sea, doblemente frágiles. Uh-huh. ¿No? Corsi. Bueno, lo de Corsi, terrible, porque esto ocurrió dentro de nuestra propia comunidad psicoanalítica, digamos. Sí, un par, ¿no? Era un par. Claro, era más que un par. ¿Sabes por qué? Porque él dirigía la única carrera de especialización en violencia familiar que estaba funcionando en posgrado, en la UBA. Sí, era un experto en la materia, en el área. Exactamente. O sea, justamente el último. Exactamente. Imaginar que era un experto. Parece, en todos los sentidos. Claro, claro, en toda la amplitud de la... es lamentable, pero es así. Digo, cuando nosotros nos enteramos, yo siempre les cuento a mis alumnos que cuando nos enteramos de esa mañana de que él había sido detenido, lo primero que yo pensé, no puede ser. Bueno, esto que yo pensé, no puede ser, es lo que piensan y lo que sienten todas las madres de los niños cuando los niños le cuentan que han sido abusados. Ustedes saben que la mayoría de los casos se trata de abusos intrafamiliares. Entonces piensen en la situación donde el niño le está diciendo a la mamá que el papá le está haciendo ¿no? Sí, muchas veces las madres no lo creen. Las madres no lo creen porque mienten, le pasa esto mismo que yo te decía. Claro. Nosotros decimos que este es el proceso, psicológicamente, el concepto que más se acerca a esto que ocurre en la cabeza de la gente cuando se entera de estas situaciones, se llama desmentida, ¿no? Uno sabe que esto está ocurriendo, pero aún así intenta creer que no ocurre. Esto le pasa a todas las madres de los niños y niñas abusados. Y yo tengo una pregunta, así desde lo que se me revuelve adentro por ahí. Estas personas que hacen esto, digo, ¿están enfermas o nada más son malas? Bueno, a ver. Bueno, es bueno, vamos a pensarlo, vamos a pensar un poco esto. Uno podría decir, incluso dentro de los prejuicios que rodean al abuso, uno de ellos fue decir, esto se trata de un problema de locos, o borrachos, o drogadictos, ¿no? Los abusadores son... En realidad, uno, la experiencia, ¿no?, te va mostrando que a veces los abusadores son señores muy correctos, que se sientan delante tuyo con un discurso absolutamente organizado, formal, incluso con ciertas ideas de la moral absolutamente estrictas. Entonces uno podría decir que, incluso retomando la pregunta o entrelazando la pregunta anterior en relación al perfil, nosotros podríamos decir que si bien no hay un perfil, ¿no?, sí hay un denominador común y que tendría que ver con un posicionamiento subjetivo en relación a la ley. Uno podría decir, estas personas son perversos en el sentido amplio del término. No me voy a restringir a la categoría psicopatológica, digo, en el sentido de que no admiten ni respetan, por supuesto, las leyes que ordenan la vida, la nuestra vida en la cultura, como seres humanos. Entonces vos vas a escuchar a un abusador que ha abusado de sus hijos, que te dice, bueno, son mis hijos, yo con mis hijos hago lo que quiero. Esto es muy típico. Entonces, ahí te muestra cómo esos niños son objetos. Como él obtiene placer sexual de esos niños, no importa el efecto que les causa. Si es un egoísmo, una patología, no sé si existe el nombre. No, claro, con lo cual no sería ni enfermedad ni maldad, claro, sino otro tipo de bueno, no sé, de mecanismo psíquico. O las dos. Claro, si nosotros o las dos. Si uno pensara, estas preguntas, ¿no es cierto?, también se las han hecho cuando pensaban el tema del Holocausto, ¿no? Más que del Holocausto, de los efectos del nazismo, de lo que el nazismo hizo con las personas. Cuando empiezan a pensar la gente, cuando finalmente se descubren los campos de concentración, los campos de exterminio más que de concentración, y la gente empieza a pensar cómo esto pudo ocurrir. Claro. Bueno, y esto, cómo hubo personas capaces de hacer a otras personas cosas como estas. Bueno. Ahora, yo me quedó una duda que cuando Valeria preguntaba sobre la violencia. Cuando un abuso no es detectado, digamos, a simple vista por un médico o quien, no sé, quién es el que hace el análisis o los revisa a los chicos cuando se detecta un abuso. El abuso verbal, no sé cómo decirlo en radio, pero el abuso, por ejemplo, cuando no es de penetración, cuando no deja marcas o huellas, o cómo se devela, detecta. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de este tema. Porque cuando hay evidencia física, y el médico puede dar cuenta de esta evidencia, entonces la cosa es más fácil. Para poder penalizar, digamos, al agresor y que, bueno, el niño sea puesto, porque el tema es que si no se puede penalizar la situación, el chico sigue en contacto con el agresor. Entonces, cuando hay evidencia física, es un poco más fácil, porque los casos de abuso son muy difíciles de llevar adelante, ¿no? pero cuando no hay evidencia física, lo único que queda para tomar como prueba es la prueba psicológica. Son los indicadores psicológicos. Y ahí es donde tiene gran valor el trabajo de ustedes, de la psicología. Sí. ¿Y cuáles son? Bueno, ahí nosotros tenemos un gran abanico en relación a los indicadores, porque como en la pregunta anterior, vos habías preguntado si podía haber distintos modos de abuso, me parece, claro. Bueno, en los casos que hay penetración, entonces hay evidencia física, pero en la mayoría de los casos puede no haber penetración y sí puede haber manoseos, puede haber sexo oral. Entonces, muchas veces pueden ocasionarse algunos problemas físicos que después sirven como prueba. Por ejemplo, una infección urinaria en niñitos pequeños y a repetición suele ser un indicador específico. Marcas, a veces marcas, ¿no? Imagínense que un cuerpo adulto con un cuerpo infantil y a veces muy pequeño, porque a pesar de lo terrible que esto es, pero muchas veces el abuso se produce desde bebés. Sí. Por supuesto, me refiero a los abusos intrafamiliares, ¿no? Porque sí, un bebé no está en contacto con otra gente. En relación a los indicadores, bueno, cuando un niño está pasando por una situación de abuso, empieza a haber una serie de conductas que son muy significativas. Por ejemplo, el retraimiento. Si es un niño en edad escolar, puede haber un brusco descenso en su rendimiento escolar. La enuresis puede ser un síntoma. Es cuando un chico que ya controla esfínteres vuelve a hacerse pis. Un niñito que un se retraso, hace... Es como una involución, a pesar que el niño ya haya adquirido esto. Muchas veces suelen aparecer también episodios de enfermedades psicosomáticas, alergias, asma, bueno, dermatitis a repetición. Voy pensando en los casos que más habitualmente yo veo, ¿no? Las jaquecas también son muy frecuentes en niños. Interrumpir, sí, ¿cómo no? Una cosita, ¿cómo sabe un niño a tan temprana edad que eso que le están haciendo es malo? Sí. Que le provoca todo este tipo de síntomas y enfermedades. Sí. Yo quería aclarar algo antes. Estos síntomas, porque, bueno, alguien puede escuchar y puede decir, bueno, un niño puede tener un descenso escolar y no por eso es un niño abusado. Nosotros cuando hablamos de que estos son indicadores, por supuesto los indicadores se ven en un conjunto y en relación a un relato. ¿A qué me refiero con lo del relato? Nosotros tenemos entrevistas con el adulto que trae al niño, tenemos, en general, ahí se produce la consulta porque hay una sospecha, ¿no? O porque el caso ya está judicializado y ya sabemos que, bueno, hay una denuncia de abuso y lo que hay que ver es, bueno, cuál es el correlato de esto en el niño. Depende de la edad del niño, también va a ser el modo en que él se refiera a esto que le pasó. Vos me preguntabas cómo sabe un niño que esto... Primero, cuando un niñito aparece con una situación de exacerbada excitación sexual, ¿no? Es decir, un niño que se masturba compulsivamente, que se refriega contra el cuerpo de los adultos cercanos, digamos, sin que esto le provoque ninguna... esto puede ocurrir en público y demás, eso también es un indicador. ¿Por qué? Porque eso nos hace pensar que es un niño que está hiperexcitado. Si está hiperexcitado, en general... Un niño está hiperexcitado cuando está sometido a situaciones que lo excitan. Uh-huh. ¿No? Esto no solamente se puede tratar de que sea un niño que está siendo sexualmente abusado sobre su propio cuerpo, sino que también es un abuso un niño que, por ejemplo, es obligado a presenciar escenas de la sexualidad adulta. Sí. Yo he tenido casos donde los obligaban a ver pornografía, por ejemplo. ¿Ah? El papá lo sentaba al lado al nenito y lo hacía ver pornografía. Entonces eso también es abuso. Sí, pero yo me refería en realidad a cómo el niño... Sí, cómo lo escribe. Bueno, en realidad el niño sabe, cuando es muy chiquito, en general el abusador esto lo plantea como un juego. Por eso es que no hay coerción violenta, que era lo que hablábamos al inicio. Si bien esto es violencia también, pero no hay una cosa de que lo tiene que atar para hacer esto, ¿no? Lo hace como un juego. Este juego empieza a provocarle una serie de efectos psíquicos a este nene o a esta nena, ¿no? Justamente tienen que ver con esta excitación permanente y una relación con el adulto que no es la esperable o la más sana. Es una relación de pegoteo corporal que no le permite establecer otros lazos más simbólicos con las personas. Tiene que estar adherido corporalmente porque es lo único que calma esa excitación que el otro produce todo el tiempo. Entonces, a medida que los nenes van creciendo y las nenas se van dando cuenta de que algo de esto que es planteado como común y habitual no es tan habitual, que no todos los papás le hacen eso. Esto es cuando, en general, esto lo empiezan a comprender cuando empiezan a tener relación con otros, ¿no? Con los compañeritos del jardín, con compañeritos de la escuela. Y empiezan a darse cuenta que, bueno, estas cosas no son las cosas que todos los papás hacen con los hijos. Es decir que, inevitablemente, cuando llega un caso, hay un antecedente de años o de meses. La mayoría de las veces, sí. Y ahí, cuando se detecta, ya viene ocurriendo hace bastante. Bien, y ahí pienso en la interdisciplinariedad entre el derecho y el psicoanálisis o la psicología. Y eso, bueno, el derecho puede actuar de determinada manera, penando de acuerdo al Código Penal. Y cómo actúa, o cómo asiste al derecho, pero también cómo actúa particularmente, cómo trata el psicoanálisis, ese caso puntual, que tal vez en el derecho ya tenga una resolución o esté en vías de... Bueno, cuando se trata de un caso... que una cosa es cuando nos piden nuestra intervención como peritos, ¿no es cierto? Lo que se necesita es un informe, donde hay que evaluar si aparecen los indicadores de abuso o no, si se trata de un niñito o una niñita que aparecen en un estado de fragilidad psicológica importante, donde aparecen, cuando no hay relato concreto, hay chicos que directamente cuentan lo que les ha pasado. Otros no pueden, o porque son muy chiquitos, o porque no tienen recursos para hacerlo. Porque están, tal vez, también muy perturbados. Entonces, cuando se nos pide un informe, nosotros, a través de, justamente, el jugar, del dibujar y de las palabras que el niño trae a las entrevistas, armamos un panorama de la situación en que él está y lo que puede haberle ocurrido. Entonces esto es lo que nosotros elevamos al juez cuando hacemos una pericia. Es muy complicado porque muchas veces cuando afirmamos que están todos los indicadores y que es un niño efectivamente abusado, tenemos muchos problemas. Es decir, el abusador suele iniciar acciones contra el perito, se complica. ¿Acciones físicas legales o acciones legales diciendo acá a me veces está de las dos? Legales, te puede demandar por mala praxis, por injurias, y amedrentamientos de todo orden, nos han pasado a varios de nosotros.

Este libro lo que plantea es que las sociedades se han transformado unidimensional, es decir, de una sola dimensión. ¿A dónde está la cuestión? Que el capitalismo ha sabido comprar, ha sabido integrar, digamos, en su seno aquellos sectores de la sociedad que antes lo cuestionaban. Es decir, la vuelta de tuerca de Marcuse, que como representante de la teoría crítica, o la de Frankfurt, dicho de otra manera, toma Marx, Lebes, de Freud, retoma algunas cosas de Hegel. En sí lo que muestra es que Marx había analizado el materialismo histórico, el proceso de alienación y el proceso de trabajo. La alienación del trabajo, dos clases, digamos, bien marcadas, que era la burguesía, propietaria de los medios de producción, y proletariado, que vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Lo que pasa con el capitalismo, según Marcuse, sobre todo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, es que logra cooptar a esa clase, ya lo venía haciendo de la década del 30, ¿no? Aproximadamente, de la emergencia de los totalitarismos, digamos, tanto el fascismo como el nacionalsocialismo, el nazismo alemán, como el estalinismo, por supuesto, cada uno de estos movimientos tiene sus rasgos propios. La vuelta de tuerca del capitalismo a nivel mundial y a nivel global, diríamos ahora, es que lo involucra al trabajador como consumidor y le da la ilusión de pertenencia a la clase dominante. María Eugenia Schmuck, docente de las asignaturas de Espacio y Sociedad y Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El desarrollo desde esta perspectiva es un fenómeno complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno que abarca múltiples dimensiones. Durante casi todo el siglo XX el desarrollo estuvo muy asociado a la idea de crecimiento económico, ¿no? O sea, el desarrollo era sinónimo de crecimiento económico, siendo la economía la dimensión fundamental del desarrollo. La idea de esta perspectiva endógena del desarrollo es que esto es un fenómeno multidimensional, es decir, no solamente se trata de generar crecimiento económico en un territorio, que es una condición absolutamente necesaria, pero no excluyente, es decir, tiene que ver con la potenciación de la cultura de una sociedad, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente de un territorio, tiene que ver con la potenciación de sus instituciones, es decir, varias dimensiones convergen en la idea de desarrollo. Por eso a mí me parece interesante cuando un profesor, que es uno de los especialistas latinoamericanos, un chileno, en desarrollo endógeno, él dice, adjetivar el desarrollo es tautológico, porque cuando uno habla de desarrollo social, o habla de desarrollo económico o habla de desarrollo cultural, en realidad no está más que reforzando solo una de las dimensiones del desarrollo, porque el desarrollo incluye a todas esas dimensiones a la vez. En Cátedra Abierta, clase pública. Bien, seguimos en nuestra clase pública del día de hoy. Estamos con la psicóloga Bettina Calvi. Por supuesto que siempre que vamos a recreo, en realidad es mentira, no nos tomamos recreo, le seguimos haciendo preguntas y le seguimos consultando algunas cuestiones. Y nos alcanza, Bettina, un cuadrito con estadísticas que me parece que sería muy interesante que las comentes acerca de quiénes son las víctimas de los abusos, quiénes los agresores, y sobre todo el tema de si se denuncia o no se denuncia y cómo incide ese porcentaje en la torta global. Bueno, el porcentaje de nenas agredidas es mucho mayor que el de varones, ¿no? El de nenas es el 67% y el de niños el del 33%. También es cierto, nosotros hemos encontrado que es muy alta la incidencia del abuso en las nenas. En los varones, cuando han ocurrido episodios de abuso, también cuesta más denunciar porque entra en juego otras cuestiones, digamos. El abuso afecta de manera distinta a los varones que a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el abuso en varones lo que se pone en cuestión es justamente la masculinidad, ¿no? Es como si se los destituyera de la masculinidad y todo su ser varón estuviera puesto en cuestión a partir de que han sufrido estos episodios. El mecanismo sería, prefiero no denunciarlo para que no me estigmaticen, sí, como mariquita. Sí, sí, sí, así. Totalmente. Entonces, porque nosotros pensemos también que nosotros estamos dentro de una sociedad que, a pesar de que las mujeres hemos salido al espacio público y hemos conquistado bastantes de nuestros derechos, todavía siguen vigentes estereotipos patriarcales, ¿no? Es decir, donde los varones siguen teniendo ciertas ideas en relación a las mujeres sobre las cuales tienen poder, que las ubican a ellas en lugares muy estigmatizados y muy desvalorizados. Ustedes habrán escuchado cotidianamente muchas veces un señor que se refiere a la mujer y dice la bruja. Sí. Bueno, ¿no? La bruja está en casa. Sí. Bueno, esto no es casual. No es casual que se utilicen estas figuras acerca de las mujeres. Sigue habiendo, históricamente ha habido una idea de que las mujeres están relacionadas con algo de lo maléfico, de lo que va a causar cierto mal en el varón, ¿no? Fíjense esto, que parece tan arcaico, digamos, piensen que las víctimas de las primeras, las víctimas justamente en el medioevo fueron las mujeres cuando, con la casa de brujas. Ajá. Pero, estas mujeres a las cuales se les suponía un saber que otras no tenían fueron exterminadas justamente por eso, porque se suponía que tenían conexiones con el demonio. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la actualidad? Bueno, en la actualidad, cuando frente al abuso, en casos de abuso, la defensa de los agresores dice, bueno, en realidad puede ser que no haya existido el abuso no existió, lo que ocurre es que esta señora, después de separarse del marido, quedó muy ofuscada con él y lo quiere perjudicar o para sacarle más dinero, y entonces inventa para justamente desprestigiarlo esta historia de que este señor abusó de su hija. Esto tiene un nombre. O sea, los defensores de los abusadores han encontrado un cuadro que se llama SAP, que es el síndrome de alienación parental, que inventó un señor de dudosa cientificidad llamado Gardner en Estados Unidos, y que sostiene que en realidad, como los niños son muy fantasiosos, inventan estas historias porque están alienados por el discurso de madres despechadas, malintencionadas y bastante insatisfechas. Y que ciertas prácticas, incluso es muy terrible leer los argumentos de este señor, porque luego se suicidó, por suerte no siguió diciendo barbaridades, entonces llegó a decir, está escrito, digo, no lo estoy inventando, es textual de su libro, que que ciertas prácticas sexuales con los hijos pueden ser aceptadas y pueden no deteriorar a los niños ni la gente. Se llama el señor, digo, ¿por qué? Porque por ahí alguno se encuentra, ajá, con alguien, dice, no, dijo Gardner, sí, sí. Y uno, ¿quién? ¿Cómo era? Richard Gardner, es decir, cuando alguien escuche, sí, que otro está citando para argumentar a Richard Gardner, desconfíele. Sí, y las siglas es SAP. SAP. Síndrome de alienación parental. Hay tanta, hay agrupaciones que defienden esto. Sí, respecto a eso, yo ayer le iba a preguntar justamente. Yo estaba viendo un programa en la tele, que me encanta, que se llama La Ley y el Orden UVE, donde se tratan todo este tipo de abusos. O sea, son toda una unidad que se trata de casos de abuso y tratan a las víctimas. Y había una organización de pedófilos, o sea, de abusadores, donde defendían que ellos en realidad estaban enamorados de sus víctimas y que, por tanto, ese amor era un amor que después iba a ser tomado socialmente aceptado, como era en un momento la homosexualidad. Digo, esto me parece terrible, pero al margen de lo que me sale de adentro y que me brota. ¿En realidad existe? Sí, existe. Lo que pasa es que algunos lo dicen más claramente y otros no. Por supuesto, en los argumentos de la defensa esto no está dicho así, porque si no quedarían muy expuestos. Pero es, genera un problema muy serio, porque hay muchos psicólogos incluso que argumentan en sus informes utilizando este concepto del SAP. ¿No? Como si además es un concepto absolutamente engañoso, porque sería como pensar que el niño es una tabula rasa donde vos podés inscribir cualquier cosa. ¿no? Entonces basta con que vos le digas, decí tal cosa y el chico va a decir tal cosa, cuando todos sabemos, todos los que hemos tenido un niño cerca sabemos que esto no es así. Supongo también que parte de la problemática es también la diferenciación de las edades, ¿no? Porque uno cuando habla de niños se refiere a un concepto integral, pero por ejemplo cuando se presenta un caso como el que mencionamos hace un rato de General Villegas, donde hay involucrada una niña de 14 años. 14 tenía en ese momento. 14 sí. años. Claro, como su aspecto físico es el de una chica más grande, es, esa no será tan nena, tiene, bueno, y aparecen todo tipo de comentarios que no vamos a reproducir, pero que bueno, sí. que sabemos que son, donde lo que se dice es, se la buscó o algo por el estilo, donde en realidad no es tanto abuso porque hay ahí como un consentimiento. ¿Cómo se actúa en un caso? Porque cuando hay un bebé de por medio, que hablabas antes, parece más claro, inclusive parece más claro el modo en que se reacciona negativamente ante esa persona. Pero cuando va apareciendo un caso como este, es más difícil desmontar la idea que se tiene alrededor. ¿Puede ser? Sí. Bueno, a ver, dos cosas. En principio, el concepto de consentimiento no sirve. Rápidamente lo podemos cuestionar. Porque si tenemos a alguien que está en una situación asimétrica con el otro, no puede consentir. Porque consentimiento puede haber entre pares, pero no entre dos personas que están en desigualdad de condiciones. Sería lo mismo que, de todos modos, el mecanismo es el mismo, esta idea del consentimiento es lo mismo que cuando en una situación de ante una violación se dice, bueno, pero mira cómo, siempre hay alguna voz malintencionada que dice, bueno, pero mira cómo iba vestida, también mira por el lugar que andaba sola. Yo siempre les digo a los alumnos, todos los años repito esto, así hubiese ido desnuda la mujer. Nadie tiene por qué obligarla a hacer algo que ella no quiere hacer. Pero como funcionan estos prejuicios en relación a las mujeres, de que en realidad somos todas unas insatisfechas e histéricas y provocadoras, cuando decimos que, por más que digamos que no, queremos decir sí. ¿No? Entonces este es un argumento que se ha utilizado y es terrible. Por eso una de las consignas de los movimientos feministas ha sido cuando una mujer dice no, es no. Uh-huh. De todos modos, esta idea de la provocación, aunque vos no lo creas, existe también, la usan también para los niños. Yo he escuchado en casos donde han dicho, el defensor del agresor ha dicho, bueno, pero la nena era muy provocativa. ¿Y qué era ser muy provocativa? Bueno, que pasaba en remera y bombacha por el living. Claro. ¿Ah? Entonces, esta idea de la provocación es un prejuicio también, porque por más que una niña tenga un cuerpo muy desarrollado, esto no la hace, no debe hacerla objeto, ¿no? El accionar de un adulto, que alguien la obligue a sostener estas prácticas. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro, y que esto es lo que yo propongo y en relación al tema del abuso. Yo creo que el abuso, dentro de todo el campo del maltrato infanto-juvenil, tiene una especificidad. El abuso es siempre traumático. Parece banal afirmar esto, porque se supone que siempre es traumático. Bueno, no todos los colegas afirman, ¿no?, y entienden que el abuso es traumático. El abuso es traumático, ¿por qué? Porque es un hecho que acontece sobre el niño o la niña y que tiene una intensidad y una violencia tal para el psiquismo que el psiquismo no puede procesarlo con sus mecanismos habituales. Entonces, para que ustedes tengan una idea, es como un como si ustedes metieran una bomba dentro de la cabeza, ¿no? Es un estallido. Yo propuse en mi tesis esta idea, porque a mí me ayudó a trabajarlo, que en realidad el abuso es para el psiquismo del niño, de la niña, lo mismo que significa, es para entenderlo, ¿no? Lo mismo que el terrorismo de Estado para cualquier persona, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque las dos situaciones representan la caída de los referentes que garantizan, ¿no?, la vida, la protección, la justicia, o sea, tener a quien reclamar si algo terrible te pasa. El niño no puede reclamarle a nadie, no puede pedirle ayuda a nadie, porque si el adulto que tenía que cuidarlo y sostenerlo es quien lo está dañando, ¿a quién se va a dirigir para pedirle ayuda? Y en el terrorismo de Estado pasó lo mismo. Al caer el Estado de Derecho, digamos, ¿a dónde podía un ciudadano dirigirse? Y una preguntita para los oyentes, que a lo mejor alguno pudo haber sufrido algún abuso de niño, uh-huh, y hoy decide hacer terapia o contarlo. ¿Se puede curar la secuela, lo que te deja de adulto, haciendo terapia, o es algo que ya lo llevas con vos y, bueno, y queda? Siempre el trabajo terapéutico ayuda muchísimo. Justamente ayuda ¿a qué? A reconstruir lo que pasó en lugar de negarlo, poder reconstruirlo, a pesar de lo doloroso que esos sucesos hayan sido, poder armar un relato sobre eso, poder aceptarlo para que eso pueda empezar a caer en el olvido. Pero para que eso pueda caer en el olvido hay que poder recordarlo. Muchas veces estos episodios, cuando han ocurrido hace tiempo, están negados, ¿no? Y creo que justamente el psicoanálisis ayuda muchísimo a que alguien pueda dejar de sufrir por esto y dejar de poner toda su energía al servicio de olvidar esto, de tapar esto, y pueda empezar a disponer de su energía psíquica para otra cosa. Estamos llegando ya casi al final de nuestra clase pública del día de hoy. Nos acompaña la doctora Bettina Calvi, ella es especialista en violencia familiar y abuso, docente de la carrera de psicología y también del posgrado de Derecho de Familia que se dicta allí en la Facultad de Derecho. Digo, yo como para cerrar tenía dos cuestiones. Una es si se puede hacer una especie de repaso general sobre cuáles serían las fases de un abuso o los mecanismos para detectarlo y cómo se puede actuar cuando uno tiene alguna sospecha, ya sea en un ámbito familiar directo o en algún conocido donde en realidad uno no tiene una implicancia tan cercana. Y por otro, sí, bueno, dejando de lado al señor Garner, si se puede recomendar algún tipo de bibliografía o algún, no sé, sitio web donde se pueda seguir el tema. Bueno, entonces vamos a puntuar como síntesis, ¿no? Aclaramos entonces, el abuso, o sea, todo abuso sexual en la infancia tiene efectos psíquicos sobre el niño o la niña que lo sufren, o el adolescente, ¿no? Estos efectos traumáticos van a afectar de distinta manera a cada persona de acuerdo a su historia, a la singularidad, a su singularidad subjetiva. La terapia va a permitir que esto pueda ir, esta herida pueda ir cerrándose. Siempre que hay una sospecha de abuso, hay que denunciar. Es fundamental la denuncia. El hecho de que hayamos salido del campo de silencio donde estos hechos ocurrieron durante muchísimo tiempo, porque esto no es que ocurre ahora, antes también ocurría, pero ahora se puede visibilizar, a pesar de todas estas luchas de las que yo les hablaba. Entonces, la importancia de denunciar. En todo caso, la denuncia se hace. Estar atentos y sobre todo creerles a los niños. Hay que escuchar a los niños y hay que creerles a las niñas cuando hablan de algo que les pasa. tenemos que estar bastante atentos en ese sentido los adultos, porque hay mucha violencia en los lazos en los que todos que circundan nuestra cultura en este momento. Es como si la violencia se hubiese hecho algo natural, ¿no? Me parece que tenemos que tratar de contrarrestarlo, porque esto no nos ayuda ni ayuda a nuestros chicos a crecer. Por otra parte, el modo de prevenir el abuso es justamente este, ¿no? Poder escuchar a los chicos, poder hablar con los chicos y estar atentos cuando aparecen signos de que algo no está bien con un niño. No necesariamente esos signos van a tener que ver con el abuso, pero siempre, en toda situación, aunque no se trate de abuso, tenemos que estar atentos cuando un niño muestra signos de sufrimiento o de malestar o de conflicto, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna lectura o algo para recomendar? Sí. Bueno, yo en general, como todos los años, recomiendo los libros que compila un amigo y un colega a quien aprecio muchísimo, que es Jorge Volnovich. Los libros se llaman Abuso Sexual en la Infancia, 1, 2, 3 y 4. Y allí están compilados artículos de diversos autores que trabajan el tema desde distintas disciplinas. También se puede consultar en la web la página, el sitio de ASAPMI, que es la Asociación contra el Maltrato Infanto-Juvenil, que nuclea a casi todos los profesionales que estamos trabajando en el país sobre estos temas. Y lo que en todo caso me parece importante dejar como mensaje es que si alguien tiene una sospecha, un temor, bueno, hay que hablar de esto. Hay que hablar con alguien en quien se pueda confiar. Bien, bueno, llegamos ya así al cierre, nos corren porque hay gente que tiene que ocupar el aula también. Yo llegué temprano, pero me quedé con ganas de seguir hablando de este tema. Le podríamos decir que vuelva a venir. Podemos invitarla para otra oportunidad a Betina y ahí sí tal vez, bueno, desarrollar algunos puntos más específicamente. Lo que sigue en un ratito nomás es Ayer Nomás, y nosotros nos reencontramos mañana. ¿Qué era lo que había mañana que yo ya me perdí? Nosotros también nos perdimos, Javier. Mañana sorpresa. Mañana sorpresa. Mañana vamos a tener a una ingeniera agrónoma. Ingeniera agrónoma. Vamos a hablar sobre biocombustibles. Ajá, mañana biocombustibles, entonces yo me voy apuntando biocombustibles. No sé si usted tiene idea, pero le recomiendo chequee la web, O sea que mañana la clase pública es sobre biocombustibles. Ahí tenemos. Perfecto, nos estamos reencontrando. Estuvieron aquí Victoria Smugdonda, Valeria Millar, en controles Federico Icardi, y nos acompañó nuestra docente invitada, Betina Calvi. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Corresponde a la universidad proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Estás escuchando Radio Universidad 103.3. A ver cómo me sale el